La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Hubo 35 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas y 1.393 nuevos infectados. Es la cifra más alta de víctimas fatales en un día. El país superó los 35.000 contagiados por COVID-19. Ya recibieron el alta 10.512 pacientes. Por su parte, Alberto Fernández anunció que solo los trabajadores esenciales podrán usar el transporte público. La medida regirá desde el viernes. Debemos ver el modo de bajar la circulación de gente, dijo ante el aumento de casos en el AMBA. Tras el contagio de Vidal, su pareja Enrique Quique Sacco dio positivo en coronavirus. El periodista se sometió a un hisopado tras conocerse el positivo de la exgobernadora bonaerense. Enrique Sacco, pareja de María Eugenia Vidal, tiene coronavirus. La información la confirmó él mismo en su programa de radio. El periodista se sometió a un hisopado después de que se conociera el positivo de la exgobernadora, quien había estado reunida con el legislador bonaerense Alex Campbell. Quiero decirles que ayer me sometí a un hisopado y hace instantes, a las 17:53, me dieron el resultado y es COVID-19 positivo, informó el periodista en el programa que hace en Radio del Plata. Y detalló: estoy bien, asintomático, sin fiebre y estaré en casa. Este aislamiento exige estar tranquilo y mantenerse con mucho descanso. No he tenido ningún síntoma, pero hay que cuidarse y así lo haré. Minutos después, el periodista compartió un mensaje en su cuenta de Twitter. Acaban de comunicarme el resultado del hisopado y es COVID-19 positivo. Continuaré aislado y con seguimiento médico. Me siento bien y soy asintomático. La curva de casos y la saturación de los hospitales, los cortocircuitos entre provincia y ciudad. Quirós dijo de volver a la fase 1 dependerá del comportamiento en las próximas 3 semanas. Pero desde el gobierno de Kicillof advierten que podrían acabarse las camas. Las diferencias entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires respecto a la velocidad de contagios y la posible saturación del sistema de salud se acrecienta. Este miércoles, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo que el retroceder a la fase 1 dependerá del comportamiento de las próximas 3 semanas. Pero desde el gobierno de Axel Kicillof aclararon que podría llegar a esa instancia con las camas saturadas. Tener de nuevo un periodo de fase 1 de cuarentena o no depende críticamente de lo que hagamos como gobierno y como ciudadanos en las próximas 3 semanas, indicó Quirós en diálogo con La Red. La historia detrás del abrazo entre un nene de 4 años y su mamá que se hizo viral. Gabriel vive con María Lorenza en Selva, Santiago del Estero. El papá en Ceres, Santa Fe. Por un brote de coronavirus, restringieron el paso entre las provincias. El reencuentro fue en plena ruta. La Argentina probará en humanos un suero hiperinmune de caballos. En pruebas de laboratorio se logró neutralizar el virus. Con la aprobación de la ANMAT, será el primer medicamento innovador para el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2, totalmente desarrollado en el país. Los primeros resultados prometen. Por eso mismo, se avanzará a la fase de evaluación clínica para verificar la seguridad y la eficacia en pacientes con diagnóstico de la infección en las primeras etapas de la enfermedad. El suero desarrollado se basa en anticuerpos polisionales equinos. Se obtiene mediante la inyección de una proteína recombinante del SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad respiratoria aguda COVID-19. Aplicarla en caballos resulta inocuo para ellos. Así, logran generar gran cantidad de anticuerpos capaces de neutralizar el virus, explica a Combinestar Fernando Goldbaum, investigador superior del CONICET y director científico del laboratorio Inmunova. El trabajo articulado con el Instituto Biológico Argentino, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán y la colaboración de la Fundación Instituto Leloirs, MAPKIENS y la Universidad Nacional de San Martín avanzará a la etapa de ensayos clínicos en pacientes una vez que estén aprobados los requerimientos regulatorios nacionales de la ANMAT. Diferencias con el plasma de pacientes recuperados, los resultados in vitro mostraron que nuestro suero tiene una capacidad neutralizante de 20 a 100 veces mayor que el promedio de los plasmas de convalecientes. Además de demostrar la eficacia de nuestro producto, se puede escalar su producción, lo que permitiría aplicarlo en etapas tempranas de la enfermedad a un número mayor de pacientes, asegura Goldbaum. Antecedentes. Los anticuerpos polisionales equinos ya se usaron para la elaboración de medicamentos, atención de emergencias médicas como el envenenamiento por mordedura de serpientes, intoxicaciones por toxina tetánica o picadura de alacrán, exposición al virus de la rabia y para tratar enfermedades infecciosas como la influenza aviar. Si bien a más largo plazo las vacunas serían la estrategia ideal, estas implican tiempos más extensos de desarrollo y posible disponibilidad. El Instituto Vital Brasil y la Universidad Federal de Río de Janeiro anunciaron un trabajo similar. Están intentándolo. Tuvimos algunas conversaciones, pero ese proyecto está en etapas iniciales, aclara Goldbaum. Por el parate económico, los prestadores turísticos podrán acceder a un subsidio de hasta 50.000 pesos. Alcanzará a monotributistas y autónomos, se pagará en dos cuotas e incluirá capacitaciones sobre coronavirus. El médico presidencial le recomendó a Alberto Fernández no salir de la Quinta de Olivos. Ante el aumento de casos en el AMBA, le pidió restringir todas las reuniones interpersonales y extremar las medidas de prevención. Consumo en cuarentena. ¿Por qué subieron tanto los precios de las computadoras? ¿Cómo pasó con otros electrónicos? Aumentaron por el endurecimiento del cepo y la suba del dólar blue. También incidieron la mayor demanda y el bajo stock de la industria. La canasta básica aumentó 1,1% en mayo y una familia tipo necesitó 43.080 pesos para no ser pobre. El índice tuvo un incremento menor respecto a la inflación del mismo mes. En el último año subió 42%. Por el Día del Padre, reforzarán los controles a los autos particulares. Buscarán evitar el incumplimiento del aislamiento. El caso testigo de la pareja que ocultó a sus hijos en el baúl, bueno, ha servido justamente para que todo esto se desarrolle más. Las autoridades de transporte y seguridad del área metropolitana de Buenos Aires toman el caso de Martín Sánchez Canaza y Daisy Balsera como un episodio testigo. Se trata de la pareja que fue detenida en un control de la autopista Camino del Buen Aire, luego de que los agentes descubrieron que llevaban a sus hijos de 13 y 12 años ocultos en el baúl del auto. La familia viajaba al distrito bonaerense de San Miguel con motivo de celebrar el cumpleaños del padre de Sánchez Canaza. No tenían permisos ni eran trabajadores esenciales ni exceptuados. Por eso este domingo se pondrá particular atención en la requisa a los autos particulares. Este 21 de junio se celebra el Día del Padre y los controles en el transporte público y los accesos en la ciudad y el conurbano se mantendrán igual de exhaustivos, aunque el eje estará puesto en los vehículos particulares. Entendemos que es una fecha especial, que la gente lleva mucho tiempo en cuarentena y que estos días pueden llevar a las familias a tomar una mala decisión, señaló una fuente de la Secretaría de Transporte de la ciudad. Aunque por el momento se descarta implementar un operativo especial por esta jornada, las autoridades coinciden en que será necesario colocar la mirada en el movimiento de los autos particulares. LATAM deja de operar vuelos de cabotaje en la Argentina. La compañía ya había anunciado que no podía resistir la cuarentena. Seguirá vendiendo boletos internacionales. Así, la aerolínea chilena LATAM dejará de operar vuelos de cabotaje en la Argentina. La compañía seguirá vendiendo boletos internacionales desde y hacia el país, pero los gestionará desde filiales del exterior. LATAM arrastraba una crisis económica en la región que se agravó durante la pandemia de coronavirus. Este miércoles presentó un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo para discutir cómo desvincular a sus 1.700 empleados. ¿Qué va a pasar con los pasajes ya emitidos y las millas en este tema de LATAM? Tras el anuncio de que dejará de operar en la Argentina, la empresa ofrece vouchers y devoluciones. Hay diferencias en las alternativas entre boletos nacionales e internacionales. Espionaje ilegal, las fotos de varios dirigentes que encontraron el teléfono de un ex espía de la AFI. Estaban en el dispositivo de Leandro Araque, uno de los investigados por su rol durante la gestión de Arribas. Los apodos con los que se referían a los espiados: Durazno, Ramona, Llave, Madera, Pibe, son algunos de los apodos con los que ex espías de la Agencia Federal de Inteligencia se referían a dirigentes sobre los que hacían seguimientos ilegales. En este caso, Luis Barrio Nuevo, Graciela Camaño, Emilio Monzó, Nicolás Massot y Diego Santilli, respectivamente. Los datos se extrajeron del celular de Leandro Araque, ex espía de la AFI, e incluyen fotos de los espiados. Araque es uno de los imputados en la causa a cargo del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, por espionaje ilegal a políticos, sindicalistas y periodistas durante el gobierno de Mauricio Macri. En este expediente, además, se investigan a Facundo Melo y Horacio Sáez, que integraban el organismo de inteligencia. Por el espionaje ilegal, citaron a una exfuncionaria de Mauricio Macri que estaba a cargo de la documentación presidencial. Susana Martinengo deberá presentarse en la bicameral del Congreso. Se postergó la declaración testimonial de los Moyano. Martín Insaurralde se someterá a un tratamiento con plasma. El intendente de Lomas de Zamora es asmático y tiene insuficiencia renal. Está internado desde el sábado en el hospital de Lavallol. Jessica Sirio compartió una foto de Martín Insaurralde desde el hospital. La pareja hizo una videollamada con su hija Chloe y el intendente de Lomas de Zamora se mostró de buen ánimo. El titular regional del PAMI de Lanús dio positivo en coronavirus y 20 trabajadores fueron aislados. Se trata de Fernando Ortega Soler, director de la Unidad de Gestión Local Décima. El edificio fue desinfectado. Presentaron en la legislatura porteña un proyecto para que reabran los albergues transitorios. La propuesta considera que el funcionamiento de esos lugares no implica una gran concentración de personas y que puede regularse a través de protocolos. El juicio a Cristina Kirchner por el reparto de la obra pública continuará de forma semipresencial. En el tribunal solo estarán presentes los jueces, el actuario y la persona que declare. El resto por videoconferencia. Abuso sexual. Investigarán a Ricardo Bussi tras la denuncia de una colaboradora. Una joven acusó al diputado de Tucumán de atacarla para que no revelara un caso de corrupción. La exnovia de Brizuela, tras su denuncia por violencia de género: "No me voy a olvidar nunca lo que sufrí", dijo. Melina Neto afirmó que el futbolista de Vélez, que fue separado del plantel de manera preventiva, la golpeó y la dejó inconsciente. "Tengo mucho miedo", señaló. Nair Galarza vende pulseras y cadenas desde la cárcel para ayudar a los más necesitados. La joven condenada a perpetua por el crimen de su novio cuestionó: "Me juzgaron por mi apariencia. Tienen un mal concepto de mí". Córdoba, liberaron al único detenido por el crimen de Silvia Paza. El abogado de la familia de la víctima aseguró que los datos que lo involucraban son falsos. Desde anoche rige una alerta meteorológica para Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Se espera abundante lluvia y posible caída de granizo. Delfina Piñatielo volvió al agua y lo celebró con fotos en las redes. La atleta argentina, sobre quien recaen las mayores esperanzas de cosecha de medallas en Tokio 2021, confirmó que retomó los entrenamientos. Violó a la hija de la familia que le dio alojamiento tras quedar varado en Bariloche por la cuarentena. La víctima tiene 11 años. El abusador confesó en un juicio abreviado y recibió una pena de 8 años de prisión. La esposa del colectivero asesinado en Merlo dijo: "Lo mataron como un perro. Le pegaban patadas cuando estaba en el piso. El hombre se resistió al asalto y lo mataron. La mujer había ido al almacén. Escuché el tiro y un grito de él", dijo. Axel Kicillof pagará en cuotas el medio aguinaldo a una parte de los estatales bonaerenses. El gobernador desdoblará el salario complementario a quienes ganen más de 80 mil pesos brutos. Secuestraron 30 millones de pesos en efectivo que llevaban camiones de carga por la ruta 34. Los billetes estaban en cajas y envueltos en sobres de papel madera. Investigan lavado de dinero y narcotráfico. Chile confirmó un nuevo pico de muertes por coronavirus y volvió a endurecer la cuarentena. En las últimas 24 horas registraron otras 232 víctimas fatales y 4.500 contagios. Pidió hacer un acuerdo humanitario el diputado chileno que propuso traer pacientes con coronavirus a la Argentina. Andrés Celis Montt, habló con TN y dio detalles sobre este proyecto que causó polémica en todo el país. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama Informativo. Una presentación de JS Producciones. Los investigadores tienen pruebas concretas de la muerte de Madeleine McCann. Según medios alemanes, encontraron mallas de niñas y miles de imágenes de pedofilia escondidas por el nuevo sospechoso. Tras se lanza el segundo Mundial de Escritura, los clubs del libro viven un momento de auge sumando lectores. Después de una primera convocatoria que ganó el texto La Casa de Ivana Soto, empieza una nueva edición que exige escribir todos los días. Ahora con jurados y tutores internacionales. ¿Por qué Cyndi Lauper cambió la letra de Girls Just Want to Have Fun? La cantante modificó el sentido de la versión original compuesta por un rockero de los 80 y la convirtió no solo en su primer hit, sino también en un himno de liberación sexual femenina. Gwyneth Paltrow lanzó una nueva vela aromática y desató la polémica. Huele a mi orgasmo. Tras las críticas por sus productos con supuesto olor vaginal, la actriz y empresaria redobló la apuesta. Y Emma Watson debuta como asesora en sustentabilidad de un grupo de marcas de lujo. La actriz lleva más de una década participando en iniciativas que tienen en cuenta el medio ambiente y su evidente deterioro. Cambiamos de tema. Marcelo Gallardo apuntó contra la AFA y cuestionó que se mantenga la prohibición para volver a las prácticas. El técnico de River criticó a las autoridades del fútbol argentino por la falta de respuestas durante el parate por la pandemia. No es normal estar 100 días sin actividad, sentenció. El lamento de Gallardo por las decisiones de la AFA. Dijo, el fútbol argentino está devaluado. El director técnico de River criticó la gestión de Claudio Tapia y dijo estar preocupado por la situación. Teniendo en cuenta el Día del Padre que se viene, ¿cómo elegir regalos sin salir de casa a través de las tiendas virtuales? El e-commerce aparece como una herramienta fundamental para comprar desde cualquier dispositivo. Según cifras de la Cámara de Comercio Electrónico, las compras aumentaron hasta un 300% en algunos sectores durante la pandemia, lo que confirma que el comercio electrónico dejó de ser una tendencia para convertirse en una realidad. Y para este Día del Padre se presenta como una solución al alcance de la mayoría. Brasil encontraron 300 kilos de marihuana en ataúdes de supuestas víctimas de coronavirus. La policía militar secuestró la droga cuando controló un coche fúnebre en el estado de Goiás. Sergio Moro cuestionó a Jair Bolsonaro. Dijo, sus arranques autoritarios son indeseables. El exfuncionario criticó al presidente de Brasil por el manejo de la pandemia. Es un negacionista, lanzó. Dolores Barreiro generó polémica por el exorbitante precio de su línea de tapabocas. La modelo se volvió TT porque son sus diseños que parten de los 5.500 pesos. La particular estatua de Iniesta en España. ¿Por qué lo hicieron desnudo? El mediocampista será homenajeado al cumplir 10 años de su histórico gol a Holanda en la final de Sudáfrica 2010, que le dio a España su primer título del mundo. Instagram superará a Twitter como fuente para informarse, predice un nuevo estudio. La plataforma, que nació atada a la fotografía, multiplicó su carácter noticioso. El rol de IGTV y las stories en ese cambio de paradigma. Los usuarios de Facebook e Instagram en Estados Unidos podrán elegir no ver anuncios políticos. Tomaron la decisión ante la llegada de las elecciones presidenciales, que serán el 3 de noviembre. Más de 5 millones de pesos es el precio del perro robótico más famoso del mundo. Boston Dynamics fijó el precio de Spot, su prometedor autómata con fisonomía canina. Ahora puede comprarlo cualquier empresa interesada, aunque deberá desembolsar una cifra que empata a la de algunos autos lujosos. Denunció por discriminación a un inspector de tránsito. No se pueden manejar con tanta impunidad, dijo. Ciro Oyarzo iba junto a su marido. Vos, P, bueno, imagínese, complete la palabra, subite, le dijo el empleado de la Municipalidad de La Plata, mientras verificaba los permisos de circulación. Las cifras de coronavirus en Argentina, casos totales 35.552, infectados 24.127, recuperados 10.512 y muertos 913. Vicentín, una cooperativa a la que le deben 280 millones de pesos, respaldó la intervención. Una asociación de productores resaltó como buena la medida, pero reclamó que formen parte especialistas que generen confianza. Por Vicentín, productores agropecuarios y asociaciones rurales convocan a un banderazo nacional. La movilización será este sábado en distintos puntos del país a las 16 horas. En Liniers, los precios del mercado del miércoles 17 de octubre ingresaron 9.096 animales en 267 camiones, un ingreso habitual para promediar la semana. La demanda trabajó con interés en todas las categorías, aunque esa postura solo se notó en el precio de la vaca buena. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.